al monte Guajiro. Echa pa' allá pela fina, camina viejo güey. Lejos del batén, cantando un son, trayendo caña buena hasta Morón. Siempre he sido un camionero, yo nací cargando caña. Siempre he sido un camionero, yo nací cargando caña. La traigo antes que se dañe, del campo hasta Morón. Siempre cantando un son, para alegrarme en el viaje. Mi son es un homenaje a la vida campesina. Es el sol que ilumina la risa del machetero. Lejos del batén, cantando un son, voy pa' Camagüey en el camión. Lejos del batén, cantando un son, trayendo caña buena hasta Morón. Me decía mi abuelo, era un hombre inteligente. Me decía mi abuelo, era un viejo inteligente. No tomé mucho aguardiente, mijo, si va a ser trabajador. Si va a ser un trovador, aprende bien a escuchar el arrullo del palmar y chupa siempre mucha caña. Eso endulza la garganta y el son sale más sabroso. Guajira, quítate la vía, no tengo freno. Vengo como una bala en el camión. ¡Cuidado! Pinta camión, voy pa' Camagüey. Pinta camión, pinta camión, voy pa' Camagüey. Pinta camión, voy componiendo mi son aquí en la carretera. Voy componiendo mi son aquí en la carretera. Es un son sabrosón como la Guantanamera. Pinta camión, a Guantanamera, pinta camión, a Puerta Bajera.